Para. Cucaracha. Así dice, porque ahora se baja. Se baja, chaca, chacha, maca, esa guacha. Porque ahora se sube. Enseñando la cola, ella sube. Porque ahora se baja. Se baja, chaca, chacha, maca, esa guacha. Porque ahora se sube. Enseñando la cola, ella sube. Y otra vez, y otra vez. Así dice, porque ahora se va. Guaca, chaca, chacha, maca, chaguacha. Porque ahora se sube. Enseñando la cola, ella sube. Porque ahora se va. Guaca, chaca, chacha, maca, chaguacha. Porque ahora se sube. Enseñando la cola, ella sube. Y corre, toca la música. Esto está re mega, loco.